Desde la CIB Central Informativa Vial y Contacto en La Plata es con Daniel Hernández para conocer el tránsito en las rutas de la provincia. Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. En la Nacional 226 tenemos cielo parcialmente nublado en el tramo que se extiende entre Tandil y Mar del Plata, con aumento del parque automotor hacia la zona centro. En la ruta 3 se incrementa el tránsito a la altura de Cañuelas, en donde la visibilidad estuvo reducida por neblinas que ya se disiparon. Y por otro lado continúan allí las obras desde el kilómetro 54 al 60 a la altura del cruce con la ruta 205. Por último, veamos qué ocurre en la ruta 5. Tenemos abundante nubosidad a la altura de Bragado y aumento del parque automotor en la localidad de Luján. En esta última, recordemos que se dificulta el paso a la altura del cruce con la carretera 47 por la realización de trabajos de mantenimiento. Por el momento es todo, Jorge. Un abrazo para vos. Hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana, Daniel. Muchas gracias. Desde la CIB Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.